Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy arrancamos un poco antes nuestra programación deportiva porque traemos un programa especial, un programa homenaje al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, en parte, pero sobre todo a la carrera popular Nutrias Pantaneras. Este domingo, si todo hubiera ido, se hubiera desarrollado con la normalidad de años anteriores, se hubiera celebrado la 27ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Un vacío que nos va a dejar en el hueco deportivo, como nos dejaron también otras tantas carreras, que nosotros queremos llenar, o hemos querido llenar, con un homenaje, un recordatorio y un conocimiento a lo que fue, a lo que es y a lo que será esta carrera de las Nutrias Pantaneras. Repasaremos la historia de la carrera, las anécdotas, lo que ha significado para el club y para Ubrique, y lo que Ubrique también significa para el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, deportivamente hablando. Largo y tendido, con algunos de sus componentes, de sus socios, con más solera, vamos a tener la ocasión de hablar en la jornada de hoy. Pero también hay que destacar que este domingo, aunque no se dispute la carrera popular de la Nutrias Pantaneras, sí entra en acción la primera andaluza de fútbol senior. Comienza la liga y el Ubrique Unión Deportiva lo va a hacer con un desplazamiento al puerto de Santa María, donde se va a enfrentar al Recreativo Portuense. Por fin, después de tantos meses de espera, va a llegar la competición regular y esperemos que sea para mantenerse, que no haya que cortar. La última vez que el Ubrique Unión Deportiva compitió oficialmente fue en Arcos de la Frontera ante el Puerto Real en esa final por el ascenso, por el ascenso a la división de honor. Fue allá por el mes de julio. Antes de eso, pues la liga, como saben, se cortó bruscamente en marzo con el decreto del estado de alarma y con todo lo que ha conllevado esta crisis sanitaria. Pues bien, aunque ahora parece que la situación no es que esté mucho mejor, pero bueno, se están dando las condiciones, esos protocolos tan exigentes, protocolos de seguridad y de higiene impuestos por la Federación Andaluza de fútbol para la celebración de estos partidos, que por cierto, como saben, van a poder tener presencia de público limitado, pero bueno, algo es algo y un paso es un paso. Pues son los dos temas fundamentales en los que nos vamos a centrar nosotros en la jornada de hoy: el homenaje al Club Atletismo Nutrias Pantaneras y el inicio de la temporada liguera, el comienzo de la liga de la primera andaluza con un Recreativo Portuense Ubrique Unión Deportiva. Y este fin de semana, como ya saben, llega por fin la competición liguera de fútbol en esa categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva debutará este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía ante el Recreativo Portuense, un partido que se va a disputar en el Marcos Monje, en el Complejo Deportivo Marcos Monje del Puerto de Santa María. Un encuentro para el que está designado como árbitro principal Pablo Mariscal Ramírez y al que van a acompañar en las bandas Jesús Gil Ramírez y Luis Fernández Chacón. Es, como hemos dicho, la primera jornada de la primera andaluza senior, en este caso concreto, del subgrupo 2. Otros partidos de este subgrupo serán el Jerez Deportivo Fútbol Club El Torno 2009, Villamartín Trebujena, Roteña Chipiona y Jerez Industrial Algaida. Nosotros nos vamos a quedar, como no puede ser de otra manera, con la previa de este choque que van a protagonizar ubriqueños y portuenses. Comentar que, bueno, pues parece ser que el Recreativo Portuense sigue en esa línea continuista, continúa el mismo técnico de las pasadas temporadas al frente de su banquillo. Y eso sí, nos ha confesado el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que ha renovado por completo su plantilla. Pero no obstante, se espera que la propuesta futbolística sea la de estas últimas temporadas, cuando este equipo juega en su casa. Un equipo muy rocoso que sabe hacerse valer de ese factor cancha, aunque este año estará condicionado por esa limitación a la presencia de público. Nos comentaban que son 70 los espectadores que podrán acceder a ver ese partido. Por lo tanto, la presión del público brillará casi por su ausencia. Aún así, el terreno de juego en sí y la disposición del equipo, el conocimiento del terreno, pues será un hándicap para el Ubrique Unión Deportiva, que no obstante, bueno, no suele sacar tampoco resultados muy positivos, pero veremos si esta vez puede traerse algo para Ubrique. No podemos olvidar que esta liga va a ser muy corta, como ya tuvimos la ocasión de hablar con el técnico ubriqueño, y que eso exigirá que los equipos estén casi al 100% desde el minuto uno, desde la primera jornada, y no nos referimos al 100% físicamente, porque eso sin duda va a ser una incógnita tras una pretemporada atípica. Aunque llevan entrenando un mes y medio, las condiciones no son las más buenas, digamos, para afrontar este tipo de competición, y los equipos han tenido que adaptar pues a esa, entre comillas, nueva normalidad, ¿no? Pero insistimos, ya veremos lo que nos deja este partido. Servirá también a los equipos para testearse, para ver cómo llegan a este arranque liguero, y eso sí, intentar fallar lo menos posible y desde la primera jornada sumar puntos, porque una serie de resultados adversos te pueden hacer caer a la zona baja y puede ser muy difícil salir de ahí, teniendo en cuenta, como hemos dicho, el reducido número de equipos. Nos vamos a quedar en los próximos minutos escuchando esa previa del partido recreativo portuense Ubrique Unión Deportiva con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, al que hemos tenido ocasión de grabar en la mañana de hoy. Escuchamos sus palabras. Pues sí, ¿no? La verdad que ya esperando que llegue el domingo y empiece el balón a rodar, ¿no? Llevamos ya tiempo preparándonos y esperemos que lleguemos en las mejores condiciones posibles. Pues la verdad que sabemos que todos los fines de semana son finales lo que tenemos, ¿no? Y con el único objetivo de intentar traernos los tres puntos del puerto de Santa María, ¿no? Ese es el objetivo, y luego esperemos que lo podamos plasmar el domingo sobre el terreno de juego, ¿no? Pues sí, ¿no? Una temporada nueva, ilusiones renovadas y con muchísimas ganas, ¿no? Ya una vez que empecemos y nos metamos en el mono de trabajo durante toda de lo que es la competición, pues iremos a más, ¿no? Pues sigue con el mismo entrenador, ¿no? Así que la idea futbolística será la misma y un equipo que se ha renovado casi totalmente, ¿no? Han tenido 10-12 incorporaciones, así que como todos los años va a ser un rival bastante complicado y sobre todo más en tu campo, ¿no? Pues sí, ¿no? Esperemos que sigamos con esa línea y podamos seguir siendo uno de los mejores visitantes, ¿no? Pero también lo más importante luego sería hacernos fuerte en casa e intentar escapar los menos puntos posibles de aquí de Ubrique. Claro, ahora mismo todo una incógnita, ¿no? Hay equipos que han empezado más tarde, pero llegamos todos más o menos con los mismos entrenamientos, ¿no? Casi un mes y medio de entrenamiento, equipos que han jugado bastantes partidos, ¿no? Y ahora mismo, pues, hasta que esto no empiece a rodar y se vaya cogiendo la rutina, es una incógnita estas primeras jornadas, ¿no? Porque sí está claro que es una incógnita, pero jornadas que son muy importantes y en las cuales pues hay que intentar conseguir los máximos puntos posibles, ¿no? Pues llegamos bien, ¿no? Llegamos bien con muchísimas ganas y con alguna que otra baja, ¿no? Tenemos a Aníbal, que salió del partido de Villamartín tocado, ¿no? Mario sacó en el trabajo, sufrió un percance, pero creemos que no va a haber problemas. Y la baja casi segura de Alberto, ¿no? Así que seguimos como años anteriores, casi siempre con baja, ¿no? Teníamos también una plantilla amplia que para eso la hemos preparado y confiando en todos los jugadores al 100%. Sí, la verdad que vamos en autobús como siempre y lo que está claro que vendrán con nosotros, pero vendrán números reducidos, ¿no? Lo que, como decimos nosotros, los fieles que vienen todas las semanas con nosotros, ¿no? Allí en el puerto solamente entran 70 espectadores y tampoco podemos llevar nosotros un número grande, puesto que no sabemos si de esas 70 plazas sí tenemos algunas, ¿no? Pero no vamos a poder al menos ocupar todo lo que nos gustaría, ¿no? Son las circunstancias que hay y con eso son con lo que tenemos que jugar, ¿no? Pues ahí estaban esas palabras del técnico ubriqueño, del míster ubriqueño, con respecto a ese partido Recreativo Portuense, Ubrique Unión Deportiva, primera jornada de la Primera Andaluza, que se disputa este domingo a partir de las 12 del mediodía. Mucha suerte para el equipo que dirige Miguel Domínguez. Y en los próximos minutos nos vamos a quedar nosotros con el tema central de nuestro programa de hoy. Es que, como ya saben, estuviéramos en una situación normal como en estos últimos años, si en condiciones normales nos encontráramos ahora, este próximo domingo tendría lugar la celebración, se hubiera celebrado la 27ª carrera popular de las Nutrias Pantaneras, un evento deportivo de postín aquí en Ubrique, una prueba de referencia en la provincia de Cádiz, una carrera en la que se han dado cita a lo largo de los años, nos comentaban que más de 11.000 corredores, nada más y nada menos. Algunos de ellos, atletas importantes, conocidos, famosos, que han tenido la ocasión de probarse en Ubrique. Ubrique siempre ha sido un escenario ideal para aquellos que compiten ya no solo a nivel popular, sino con, digamos, con otras pretensiones, unas pretensiones más amplias de acceder a campeonatos de España, de cross, por ejemplo, decían, siempre han dicho que es una prueba ideal para prepararse los cross que vienen dentro de poco, que están a punto de llegar o estaban en condiciones normales a punto de llegar la temporada de cross, y que la prueba de aquí pues le daba un puntito especial. Un vacío como nos dejó la subida Ubrique, como por ejemplo, como nos dejó también el pentatlón, como nos dejó la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, y tantas pruebas que no se han podido celebrar en este 2020. Por eso nosotros hemos querido en el día de hoy realizar una especie de homenaje, no al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que también, sino en concreto a la carrera, lo que ha significado esta carrera para Ubrique, lo que ha significado el Club de Atletismo para el deporte, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras para el deporte ubriqueño y para la localidad, y todo lo que ha envuelto a ese evento deportivo que ha ido creciendo a lo largo de los años y que los ubriqueños han hecho suyo, porque no podemos olvidar que más de un centenar de colaboradores todos los años están ayudando a que la prueba se pueda organizar. Eso físicamente, más los otros apoyos, los económicos, sobre todo en especia, en material marroquinero, que siempre se ha caracterizado esta carrera precisamente por eso. No hay premios en metálico, pero sí premio en productos de marroquinería, que en alguno de los casos superan lo que es el premio metálico de otras carreras. Como decimos, una especie de homenaje y que quisimos tener con algunos de sus socios que nos contarán la historia, los secretos, las anécdotas, cómo se sienten en este año en cuanto a la carrera popular Nutrias Pantaneras que no van a poder organizar. Por eso, esta semana nos hemos llegado a reunir, ya saben, con las limitaciones impuestas por el coronavirus, ahora mismo aquí en nuestra emisora Radio Ubrique no nos podemos concentrar, ¿no?, con nuestros protagonistas directamente en el estudio. Bueno, pues hemos encontrado una fórmula de hacerlo en la sede de las Nutrias Pantaneras, manteniendo las distancias de seguridad, y allí que nos fuimos para hablar con cuatro componentes. Nos fuimos, perdón, para hablar con Serafín Carrasco, con Luis Naranjo, con Juan María Menachi y con Paco Jaén. Con ellos estuvimos reunidos y recabando información, empapándonos de lo que significa o el significado que tiene esta carrera para sus promotores, para los componentes de las Nutrias Pantaneras. Y eso es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos, precisamente, esa charla, ese coloquio que tuvimos, ese repaso a la historia del atletismo ubriqueño que tuvimos con estos componentes de las Nutrias Pantaneras. Pues sin más, os dejamos con esa grabación en los próximos minutos. Bueno, nos encontramos aquí en la sede de las Nutrias Pantaneras con algunos de sus componentes para, en parte, rendir homenaje a lo que ha sido y es la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que en principio, si hubiéramos estado ahora mismo con la normalidad que nos ha quitado la pandemia de coronavirus, se celebraría este próximo domingo, su 27ª edición, era la que se tendría que haber disputado este próximo domingo. No se va a celebrar, como bien saben, pero bueno, no queríamos olvidar, ¿no?, una de las pruebas más importante, si no la más importante de Ubrique deportivamente hablando. Por eso vamos a rendirle una especie de homenaje y vamos a recordar todo lo que le ha dado la carrera a Ubrique y lo que Ubrique también le ha dado a la carrera. Estamos aquí con cuatro de sus componentes. Estamos con Luis Naranjo, que es el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, Paco Jaén, con Serafín Carrasco y con Juan María Benacho. Buenas tardes a todos. Vamos hablando, vamos así por turno, ya ustedes sois los que más o menos vais tomando la palabra. Yo suelto las preguntas y en principio es la obvia para abrir, para romper el hielo, ¿no? Pocos meses de octubre habéis tenido más tranquilo y anodino, deportivamente hablando, que este, ¿no, Luis? Pues la verdad es que sí, porque a estas alturas de la semana estaríamos ya todos un poco estresados, ¿no? Como cuando tú me entrevistas previo de la carrera, te digo que ya llevaríamos casi dos meses trabajando en esta carrera y hablando entre los compañeros, pues estamos como, yo qué sé, muy raro, porque el trajín que lleva la carrera esta, aunque las demás carreras también lo llevan, pero esta le tenemos más cariño, ¿no? Así que este año, una cosa muy rara, como en todos los eventos que se han tenido que suspender, pues nada, hay que acatarlo, como bien sabemos, por el dichoso COVID. Y nada, pues este año más tranquilo, el año que viene, pues, si Dios quiere y todo va bien, pues estaremos otra vez mano a la obra. Paco, como dice Luis, ¿cómo estaríais usted a estas alturas? Porque tú eres una persona metida de lleno ahí en la organización, casi siempre en los temas burocráticos, y bueno, se te ve siempre muy movidito, ¿no? Hombre, la verdad que sí, desgraciadamente esta sería la 27 carreras, la 27 edición, y la verdad, como dice Luis y los demás compañeros, supongo que estarán, estamos un poquito raros, porque en esta fecha pues estaríamos muy nerviosos, aunque a mí, por las noches, a partir ya del lunes este pasado, ya me estaba yo ya poniendo nervioso. Quiera, habiendo carrera o no habiendo carrera, siempre, hombre, una responsabilidad grande el tema de las inscripciones, de que todo vaya bien, de que todo el mundo cuando llegue el día de la carrera pues tuviese su dorsal, y entonces un trabajo, bueno, que se echa, entre comillas, que se echa de menos, pero bueno, hay que estar sobre las circunstancias y hay que ser prevenido en la cuestión de no intentar traer el COVID aquí a Ubrique para que se propague con 400 corredores, 400, 500 corredores que siempre hemos estado poniendo aquí en nuestras calles. Han sido 26 ediciones consecutivas las que se han disputado. Este año se toma ahí un descanso, pero 26 las que se han celebrado. Pero supongo que la suspensión de esta prueba es la última en cronológicamente de los años, ¿no? Del año en cuanto a las pruebas que organizáis, y este año pues un año en blanco, ¿no, Juan María? Este año en blanco, tanto la carrera popular, la de montaña, que también fue en marzo, que nos cogió en pleno momento, ahí estuvimos entre la espada y la pared, que si la hacíamos o no. Y decidimos no hacerla, creo que fuimos precavidos, porque fue justamente cuando ya se desató el estado de alarma, días después y toda la historia. Y gracias a que no lo hicimos, porque haber metido aquí 300 corredores y toda la historia hubiese sido un caos. Pero bueno, también las dos de los niños, la fiesta de la carrera de primavera y la carrera nocturna, la carrera escolar nocturna, pues también son dos eventos donde los críos, este año pues, siempre nos están esperando por el tema de las carreras, los premios, la noche de que ya en junio, al final de curso, y se lo pasa a todo el mundo también con nuestros sorteos y la cantidad de niños que corren. Pues todo eso ha sido un poquito, pues claro, descafeinado. Todo el mundo le ha echado en falta, nosotros más. Hemos descansado por una parte, pero por otra lo echamos de menos. Son muchos años y la mayoría de los que estamos aquí en el club lo que nos dedicamos es a trabajar por fomentar las carreras y el atletismo en Ubrique, no porque ya la mayoría ni corremos, somos todos ya de la tercera edad, digamos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestro objetivo era ese y este año no se ha podido cumplir, pero esperemos, si todo pasa bien, que salgamos para adelante. podemos considerar que el Club de Atletismo Nutrias Pantanera ha crecido con la carrera popular en estos 26 años. La carrera es un reflejo, sin duda, de la idiosincrasia del club y de los que formáis parte del colectivo. Y ha sido también vuestra carta de presentación, ¿no?, con respecto al mundo del atletismo aquí en la provincia de Cádiz. Serafín, ¿el club nació para organizar la carrera o esta llegó después? Pues yo creo que sí, que todo esto ha salido de los amigos que teníamos. Formamos un club y la verdad, llevamos 27 años muy contentos, me siento muy orgulloso con este club porque aquí tengo mis amigos y la verdad, ahora mismo estamos pasando por este COVID y nos trae un poco descontrolado. Pero aquí estamos y esperar a ver lo que pasa para seguir con nuestro club y con nuestro trabajo para que Ubrique también no le falte su deporte. Otra cuestión. Paco, hace un par de años llegaste a la presentación de la carrera, contaste la historia, ¿no?, de lo que había sido esta carrera de las Nutrias Pantaneras, pero nosotros vamos a aprovechar hoy, también vamos a repasar pues parte de esa historia, ¿no? ¿Quiénes son los padres de esta carrera? ¿De qué mente surgió la idea? No sé si todos formabais parte del colectivo en esa primera edición, pero bueno, estamos hablando de casi 30 años. Todos erais jóvenes, ¿no? Sí, hombre, la verdad que todos éramos jóvenes y creo que seguimos siendo jóvenes. Después, el Cruz puede tener prácticamente... Los primeros estatutos se presentaron en el año 91. Y claro, los primeros socios o los fundadores del club, pues nada, esto surge como todo surge prácticamente aquí en Ubrique porque somos muy asociacionistas y entonces pues diferentes corredores que ni siquiera nos conocíamos, solamente de vista y de cruzarnos, de la Vuelta al Pantano, por supuesto, el recorrido que había. Bueno, y que siga habiendo, aunque ahora hay otros más alternativos, pero en la Vuelta al Pantano nos veíamos, nos cruzábamos, adiós, y yo, y así, y por H por B, pues nos unimos, fueron quizás unos 10, Serafín, Vicente, Juan de Dios, Juan María, Juan Pedro Villalobos, Curro Azucena, Diego Villanueva, Fermín Sánchez y también queda Fernando Bazán. Y Fernando Bazán. Así que yo recuerde, creo que éramos los que constituimos el club. El primer presidente, así que había que poner en notaría, pues fue Diego Villanueva, con secretario servidor, creo. Juan María Tesorero, Vicente Vocal, etcétera, pero vamos, de ahí surgió y entonces, pues empezamos a correr juntos, a acudir a carreras juntos y surgió también el tema de la primera organización de carrera, que fue no de las Nutrias, sino fue la última o la penúltima carrera de la San Sebastián, de la Peña San Sebastián, que colaboramos nosotros gustosamente y la verdad que se incrementó la participación, se daba la vuelta al pantano, señores, que la carrera era muy dura y las primeras ediciones, no sé si son hasta la sexta, la séptima edición de las Nutrias Pantaneras, pues hacía dando la vuelta al pantano. Y entonces, señores, era más duro que el recorrido actual. Y a raíz de ahí, pues, fuimos participando, comprándonos equipaciones, haciendo grupos, yendo a las carreras en autobuses, todo, vamos, una confraternidad bastante grande. Después de las carreras, pues, hombre, pues lo celebrábamos entre todos con nuestra familia, con nuestros... En entonces tenían mujeres, yo no tenía ni novia. Y así, y esto ha ido creciendo, que se convirtió pues en una de las veteranas de la provincia de Cádiz. De hecho, vamos, tengo aquí si me permitís, os digo algunos numeritos, siempre las estadísticas son muy, muy aburridas, pero en estos 26 años han pasado por nuestra carrera sobre unas 11.500 personas. Habrá gente que ha repetido y no, pero en total sobre unas 11.500 personas han participado. Después también destacar, el primer año participaron 12 locales, entre ellos éramos algunos de las nutrias, bueno, y en el año 2015 fueron 200 locales. Entonces creo que ahí se puede notar la contribución nuestra al deporte este del atletismo. Ya puede ser que después la moda de running y todo esto ha surgido, mientras que nosotros estábamos ya desde hacía mucho más tiempo. Y a raíz de ahí, el nombre de Nutrias Pantaneras, pues esto te lo va a contar Juan María, que fue uno de los, creo que fue el precursor del nombre. Bueno, sí, como bien ha dicho Paco, esto era un grupo de amigos que corríamos, no nos conocíamos mucho, pero de darnos la vuelta al pantano siempre nos encontrábamos. Y ahí pues tuvimos la idea, y al principio fuéramos 5, fuimos a notaría, hicimos lo que es los estatutos, y había que poner un nombre. Y entonces se barajaron mucho, que si petaqueros que corren, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y yo, que era un adicto a Félix Rodríguez de la Fuente, yo era un ecologista empedernido, pues pantano, siempre dando la vuelta al pantano. Y nuestro amigo Serafín era el que más madrugaba. Él vino de Alemania, venía con sus perros lobos y daba la vuelta y nos venía contando: he visto la cola del pantano, dos nutrias, que he visto dos nutrias. Y nosotros ya desde entonces, cada vez que dábamos la vuelta al pantano, era buscando nutrias. Y mira, mira por dónde, Nutria Pantanera. Y la Nutria Pantanera, aunque parezca un nombre vulgar y entonces malsonante, porque había socios del club que decían que no, que no, que no, se ha convertido en uno de los clubes más famosos de Andalucía. Todo el mundo conoce a las nutrias. Había gente que han corrido el Mont Blanc o han corrido carreras por ahí y han dicho: ¿qué sois, de las nutrias? Hay gente que han hecho el Camino de Santiago y le preguntan: ¿qué sois, de las nutrias? Es decir, las nutrias ha llegado a un sitio, un nombre que nos ha dado mucho, ¿no? Yo qué sé. Y una experiencia muy bonita de haber conseguido un grupo de amigos sacar eso para adelante. ¿Te acuerdas cuando nos duchábamos en el pabellón, en las primeras duchas del pabellón del agua caliente, y tú dijiste: estamos aquí chorreando, nos estamos bañando como nutrias, ¿no? Exactamente, chorreando como nutrias, y esa, la palabra nutria se quedó ahí, y sonaba, y estábamos ahí, pero no sabíamos cómo. Pero un día había uno de los corredores, el más veterano, el más popular que tenía el club, era Juan de Dios Mateo, que siempre cuando íbamos a las carreras, una pequeña anécdota, se ponía muy nervioso y tenía que buscar continuamente un bar por donde tenía que... Y hizo una fiesta en su casa, que era también una especie de fiesta de inaugurando su casa y demás, éramos críos, y estaba lo típico, juntando para casarse con su casa y demás, y le hicimos un regalo, y el regalo fue que yo le hice una escupidera y le pinté la Nutria Pantanera corriendo, que fue el escudo que se quedó para siempre en el club. O sea, que ese escudo, la primera vez que se pintó en una escupidera que se le regaló a una... pero fue una anécdota porque gustó, y ahí se quedó ya el símbolo de la nutria, y desde entonces lo tenemos. Bueno, y de la primera edición, ¿qué recuerdos tenéis? ¿Salió todo lo bien que quería y pagasteis la novatada? ¿Cómo fue? Pues nada, pues yo creo que fue una gran carrera porque la cogimos con mucho interés y lo tuvimos todo muy bien organizado y salió, sí, más o menos como esperábamos nosotros. Porque las que teníamos antes de la Peña San Sebastián eran unas carreras con muy poquita gente, pero ahora con el club que formamos nosotros, pues la gente empezaron a venir de todos los pueblos y parte de Andalucía. Y la verdad es que por nuestro club han pasado briques más de 150 corredores. Unos se han dado de baja, otros se han retirado. También tenemos las faltas de 3 compañeros que nos han ido, como Antonio Jarillo, como Antonio Benítez, y el otro se va, que ahora mismo yo no me acuerdo, pero en fin, estos son cosas de la vida, y nuestro club pues sigue para adelante, ¿no? Venga. La primera carrera fue tremenda. Eran las 4, las 5 de la mañana, estábamos en el pabellón todavía pintando carteles. estábamos allí intentando ver cómo terminábamos todo, porque es que era tal la magnitud de todo lo que había que hacer y no había nada preparado, que y novato, ¿no? Y éramos novatos, entonces no estábamos organizados, fue dando palos de ciego, no había una estructura, no es como hoy día, que ya la experiencia te marca cada gente donde tienen que estar, los equipos de trabajo de cada sitio, y cada uno desarrolla su trabajo. Entonces íbamos todos a todas, dándonos coscos, dándonos tropiezos, improvisando, sobre todo mucha improvisación, y ya te digo, era una noche donde tú estabas reventado, reventado. Tú por la mañana cuando era la carrera no sabías si tenías ganas de morirte o de seguir. Era reventado durante días, durante semanas. Cogíamos las inscripciones, eran por teléfono. Nos poníamos en el pabellón durante horas a cogerlo, porque cuando lo pusimos en la oficina de cada uno era y por FA, eran los FA, entrando FA, y tenían que pagar, y era un verdadero, bueno, durísimo, durísimo. Pero bueno, la experiencia nos fue marcando, los años, y ganas de mejorarlo todo, y la verdad que se consiguió. Se hicieron unas bases, ahí empezó Paco Olmedo también a dirigirnos también, que hizo una gran labor en el tema de las carreras. Fue presidente y por ahí empezamos a encauzar lo que era organizarnos un poco, porque la verdad es que era muy difícil. Y una de vuestras señas de identidad, de la carrera, ¿no?, siempre ha sido la bolsa del corredor, porque agasajabais a los corredores con productos de la tierra, y no estoy hablando de gastronomía, sino de marroquinería, desde la primera edición prácticamente. Y no sé si los corredores valoran ese trabajo, porque hay mucho trabajo detrás. Al organizativo ya se le mete el trabajo artesanal durante varias semanas, ¿no? Aquí quiero hacer una... Me gustaría contestar esta pregunta a mí, porque en aquel momento las carreras que se organizaban en toda España y en todos los sitios, y eran pocas, no es como ahora que hay carreras en todos los pueblos y unas pocas, las organizaban los ayuntamientos, las organizaban entes públicos. Nosotros éramos un club privado, sin ánimo de lucro, y empezamos a hacer la carrera de las nutrias. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no podíamos dar dinero. Entonces todas las carreras eran populares, o corrían poca gente, pero los que corrían eran buenos corredores que venían a coger dinero. Venían incluso marroquíes, venían de por aquí de la zona del Estrecho, venían gente de todos los lados buscando dinero. Nosotros no podíamos ofrecer dinero porque no lo teníamos. Entonces, ¿qué fue la idea? Pues a través de las fábricas de Ubrique, pues recaudar artículos de piel y regalos de este tipo que fuimos dándoselo a la gente. El valor que tenía un artículo de piel normalmente era mucho más caro que muchas veces las 10.000 pesetas o las 5.000 pesetas que ganaba un corredor por ahí. Le daba un maletín que costaba 25.000 pesetas. Entonces era suculento. Pero claro, es que no teníamos otra forma. Y aprovechamos nuestro tirón para vender Ubrique, para que la gente supiera dónde estaba Ubrique y el artículo de piel. Sí, siguiendo con el hilo este, hombre, nosotros cuando empezamos y lo estamos manteniendo, nuestra prioridad era pues promocionar, claro, el artículo de piel, como ha dicho Juan María, con la colaboración de los empresarios de aquí de Ubrique, que en realidad se premian casi a 100 corredores. 84, 86 corredores son los que se llevan premios entre locales y de la general. Entonces, la cantidad de premios junto cuando nosotros, cuando se empezó en el año 94, 95, 96, se organizaban pocas carreras en la provincia de Cádiz realmente. Chipiona, Jerez, Cádiz, la media maratón, no sé si le hemos adelantado o no, pero vamos, había muy pocas carreras que se organizaran. Entonces, Ubrique, ¿dónde está situado? En la provincia de Cádiz. Pues a Ubrique hay que venir. Pues, ¿cómo había que promocionar el tema? Pues el tema era dinero. Nosotros teníamos muy claro que no íbamos a dar premios en dinero. ¿Por qué? Por lo que dice Juan María. Me vienen los cuatro sin menospreciar, por supuesto, porque siempre que venga gente de calidad, pues es digno de alabar ver gente que corre por tus calles y a quien le gusta el atletismo, pues gusta. Pero lo que queríamos era popular, queríamos buscar carrera popular y a la vez competitiva. Pero para que fuera popular y para la que la gente viniera a Ubrique, pues habría que ofrecer algo diferente a lo que ofrecían las demás carreras. Las demás carreras era una camiseta y, como mucho, una medalla. Esto ya estaba muy visto. Entonces nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues una cartera de piel. y desde el año 94 hasta la fecha estamos regalando una cartera de piel a todo el corredor que llega a meta, junto con su camiseta. Otras veces hemos tenido su vaquero, según las ediciones, pero siempre había que atraer a alguien con mayores premios. Y después también, cada corredor, en esa bolsa del corredor, pues era suculenta, entonces venían. Pero a la vez habían 86 premios. Es decir, de 400 corredores, o al principio que corrían, sobre 200 o 300 corredores que se llevaran un tercio premio, pues la verdad que era bastante suculento. Después ya, a medida que la gente iban conociendo la carrera, les encantaba. El trato, el público por las calles de la localidad, después la comida de clausura, que entonces no se estilaba. Y sin embargo nosotros lo pusimos de moda, entre comillas, y agasajábamos a todo el que llegaba. Salía muy, muy, muy contento, y era la forma de atraer a la gente. Todo el que no hubiera premios en metálico no ha llegado a impedir que grandes corredores importantes de la provincia, de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, hayan venido hasta Ubrique. Famosos también han corrido en la carrera de las Nutrias. Pero ¿hay algún corredor que haya marcado la carrera, digamos, de las Nutrias por su valía deportiva durante varios años o por su carisma? ¿Destacáis alguno? Por ejemplo, de Pablo Fontán, ¿no?, que era un en aquella época. Ha habido muchos, ¿no?, pero recuerdo a Pablo Fontán porque se vino aquí de profesor, estaba aquí, era siempre un ídolo para nosotros verlo corriendo las carreras que había. Estaba también el veterano Camacho, que era el militar. Había gente muy muy famosa y muy corredores de mucha larga tradición. Yo no recuerdo ahora muchos más, pero yo te digo, han venido mucha gente, y no porque no hubiera premio metálico, es que ya te digo que el premio metálico no lo había, pero había trofeos o bolsos o cosas que valían más caras que el premio en cualquier lado. Nosotros, nuestra idea siempre fue fomentar el deporte, no fomentar el que vinieran a cobrar. Queríamos que el que corriera por gusto. Y ya te digo, también hacíamos 5 premios para incentivar lo que Paco ha dicho antes, 5 premios a los locales, es decir, porque entonces no corría el local, empezamos con 7 u 8 locales corriendo y la mayoría eran de las Nutrias. Y hasta los 200 y pico que hemos llegado, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hacíamos eran 5 premios a los locales. Los locales, cada vez que corrían, cada categoría tenían 5, tanto en masculino como en femenino. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo quería correr, quedaba su premio, esto, lo otro, y ahora hemos llegado a ver Ubrique, que bueno, la gente que viene de por ahí, yo trabajo con clientes cuando vienen y ven las carreteras llenas de gente y demás, qué pueblo más deportista, qué pueblo cómo se cuida la gente, y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Yo creo que de eso tenemos culpa nosotros también, un poquito. ¿Hay alguna edición de la que hayáis acabado especialmente orgulloso? ¿Alguna que recordéis por lo bien que salió o por algún motivo especial? Bueno, yo creo que todas las ediciones tienen su motivo especial. El trabajo que se realiza, me ha dicho Luis, 2 meses, 3 meses antes, organizando este tema, cuando termina la carrera y estamos en la comida de fraternidad y estamos con los comentarios de los diferentes corredores que nos dan la enhorabuena, yo creo que es que yo no pondría ninguna edición como especial. Todas son especiales, porque ya te digo, el trabajo es inmenso. Yo no te puedo decir, si acaso te... Espérate, ahora Luis. Bueno, se me viene a la mente el año, no recuerdo el año que fue, pero creo que fue el 15 aniversario, cuando llegamos a 700 corredores. La recordamos porque es que la verdad es que se nos fue de las manos, un poco. Porque es que meter aquí 700 corredores con las calles como son, tan estrechas, de ahí nos dimos cuenta ese año de que no podíamos abarcar. Si quisiéramos de ahí para adelante, podíamos haber llegado, si era pura, incluso a más de 700, pero nos sentamos en la junta directiva de aquellos años y dijimos que eso fue demasiado, demasiado estrés para todos, porque no es que no saliera bien, pero hubo 2 o 3 fallillos que a partir de ahí los corregimos, y creo que fue por meter aquí 700 personas que estábamos súper contentos ese año, pero cuando ya se hizo la carrera vimos de que eso era inviable. Pero esa la recordamos todos con, con mucho cariño y algunos con mucho cabreo. Pues en los últimos años hemos visto que con la proliferación de running, de las carreras, de tanto de montaña como las populares de asfalto, en estas últimas ediciones se ha dejado notar o se ha resentido lo que es la participación foránea. ¿Eso es algo que os preocupa? Pues la verdad, como te digo, otros años, preocupar no preocupa mucho. Lo que sí que se echan falta. ¿El por qué? Pues yo lo tengo muy claro. Como bien dijo Juan María antes, nos estamos haciendo mayores. ¿Y los mayores qué hacemos? Conforme vamos o van perdiendo velocidad, porque yo nunca la he tenido. Pero los que van perdiendo velocidad, pues se echan al monte, a la carrera de montaña. Ya eso es otro aliciente, es una cosa que está ahora de moda. Y no es que dejen de correr en asfalto, sino que en el otro campo se encuentran más cómodos, no hay que correr tanto. Y, en fin, yo creo que uno de los datos es ese. Afortunadamente, ahora mismo estoy viendo mucha gente corriendo por asfalto. No sé qué hubiese pasado si fuéramos celebrado esta carrera, creo que no fuéramos sorprendidos, porque entre el confinamiento que hemos tenido, cuando nos soltaron, se ha puesto todo el mundo a correr, y aquí estoy viendo yo mucha gente corriendo de todas las edades, ¿eh? Desde 18 años hasta gente que yo conozco con 60 años que se han puesto a correr y corren como chavales. Así que yo creo que esto volvería otra vez a su auge, y me gustaría decir sobre esto que el club va menos, pero sin embargo estoy viendo mucha gente correr en asfalto, pero los veo como solitario, ¿me entiendes? Van a correr, nosotros antes íbamos a correr y nos juntábamos 4 o 5 para entrenar y tal, no sé si es que esto ahora con los tiempos ya ha cambiado, pero yo creo que se deberían de juntar los 4 o 5 que se ven corriendo, se juntan como hicieron en antaño, el grupo de las Nutias Pantaneras, y a carrera todos juntos, no van ahí a todas, pero es que yo soy una persona que todos los fines de semana cuando hay carrera los miro y corre uno de Ubrique en arco, el otro en CTNI y 3 en arco. Cuando eso sí se unieran, pues yo creo que se podía hacer una poquita más de grupo, y para eso estamos nosotros aquí en las Nutrias, que el sector que quiera se puede apuntar y hacer ese grupo que ya hasta nos han dicho los pocos corredores que tenemos nosotros del club, que quitando Antonio Sánchez, Javi Lobo y 2 o 3 más que tenemos en asfalto, la gente de otros clubes ya preguntan que qué pasa con las Nutrias, que ya no vamos a Sevilla los Palacios, ya no vamos a Marsena, no vamos a Jerez. Yo creo que uno de los motivos es ese. Desde aquí yo me gustaría tenderle la mano a todos esos corredores que se están viendo ahora por ahí, que si quieren, aquí estamos nosotros y volver a hacer un grupo nuevo, que es lo que yo creo que hace falta para lo que tú dices, para que no se echen en falta esos corredores en asfalto, ¿no? Porque en montaña sí veo yo ese grupo. Si no están en club, pero van todos en grupo a estrenar, luego van todas las mismas carreras. Así que yo creo que ese empujoncito lo deberíamos de dar a Ubrique, porque si no es que las Nutrias, por mucho que queramos, no vamos a seguir, porque cada vez somos más viejos, corremos menos, y aquí estamos para lo que la gente de joven que quiera seguir practicando este deporte lo siga. Así que lo vuelvo a repetir, aquí estamos. Quisiera destacar también que con el paso de los años se han ido incorporando elementos a la carrera, homenajes, reconocimientos, que en cierta manera también han logrado hacer que la gente se sienta identificada con la carrera. La gente de Ubrique la tiene asumida la carrera de las Nutrias como suya, ¿no? Hombre, son muchos años y todo el pueblo volcado, ¿no? No, respecto a eso, de siempre hemos tenido, desde el primer año, creo que hemos tenido 2 premios, o no sé si al principio sería más que un reconocimiento a algún deportista de la localidad a lo largo de ese año. La carrera siempre es en octubre, precisamente, la carrera siempre ha sido el último domingo de octubre y coincide con el cambio de hora. Es una anécdota y ahí está. Nunca hemos tenido problemas con ese tema, ¿eh? Siempre han llegado los corredores a su hora. Pero vamos, respecto a esto, siempre hemos tenido dos reconocimientos a personas que deportivamente durante el año han destacado en la localidad. Y a uno se le da la oportunidad de dar la salida en la carrera y al otro pues se le hace un homenaje después de todo, después de finalizar y de la entrega o antes de la entrega de premios, se le reconoce. Después también, aparte de eso, y yo creo que la localidad de Ubrique se siente identificada con la carrera de las Nutrias porque contamos con 100 voluntarios. Es que en una carrera, yo en Jerez o en una ciudad, creo que no hay tantos voluntarios, ¿eh? Y aquí se vuelcan y contamos con 100 voluntarios, con la gente en la calle aplaudiendo y animando a todos los corredores. Entonces, y respetando también esa hora, hora y cuarto, hora y media, que tenemos cortadas todas las calles de Ubrique. Hasta el momento, salvo excepciones, percances pequeños que se han tenido, pero en regla general, toda la gente nos ha respetado esa hora y media para el disfrute del deporte en Ubrique por todas las calles. ¿Y en todos estos años ha habido alguna edición que haya peligrado su celebración? ¿De alguna manera se ha pasado algún momento difícil en ese sentido? Ha habido momentos difíciles y bastante difíciles, pero siempre se ha celebrado. O sea, yo nunca veía como que se iba a suspender. Ten en cuenta que en 30 años que llevamos aquí liado con esto, hemos pasado también por muchos grupos políticos que han estado en el Ayuntamiento, por muchos grupos políticos que han estado en Diputación, en la Junta de Andalucía, y siempre hemos tenido un gran problema que ha sido el corte de la calle. Sabes que la calle San Sebastián y lo que es Los Callejones, una calle que depende, que creo que es de Diputación, no sé, no del Ayuntamiento, y había momentos donde yo me la jugaba como presidente y todos los que hemos estado, ¿no? Que 10 minutos antes de la carrera no nos daban el permiso para cortar la carretera. Y bueno, de hecho, a mí me han denunciado públicamente la Guardia Civil por llevar la carrera para hacerla, por yo qué sé, de todo, nos ha pasado de todo. Siempre hemos tenido, porque cuando la carrera era estaba, digamos, en la Diputación, había un gobierno, en el Ayuntamiento de Ubrique era otro, no sé, pero de verdad, nos hemos llevado súper mal en ese tema. Tráfico ha sido horroroso, porque tráfico depende, creo, ahora no me acuerdo si es de su delegación, y todos los años, concretamente el año pasado, la última nos multaron, nos pegaron un club, que estamos aquí, nos mandan una crujía de, no sé, fueron 200, 300 euros, 500 euros. Eso no se hace, yo qué sé. Son cosas que tú lo haces, tú lo haces todo lo mejor que puedes, y ahora viene una normativa que tienes que poner un cartel, que hay prueba turística de atletismo, tal y cual, la gasolinera y otra. Yo qué sé, son cosas que nosotros, la verdad, muchas veces los reglamentos nosotros no los cogemos ahí estudiados minuciosamente, sino hacemos lo mejor que podemos, nos buscamos todas las mejores patrañas para hacerlo lo mejor posible, pero... Respecto a eso, hay una anécdota de hace 2 o 3 años, en la que, bueno, pues llegó tráfico, boom, boom, boom, boom, y dice, esto hay que cortarlo. Y el director de carrera, que es Fidel, pues el pobre se puso blanco. Pero vamos, Fidel, como con su filosofía, tal como es, con su talante, pues le dijo, vale, si usted la quiere cortar, pues vaya usted a la avenida, que hay 500 corredores, y le dice que no se celebrará la prueba. Entonces el hombre dice, bueno, pues ya nos veremos. Se fue y llegó la multa de los 500 euros. Bueno, se pagaron anticipadamente, fueron 250. Juan María dice que sí, la verdad que en los 30 años han pasado muchos partidos políticos en el gobierno del ayuntamiento y no hemos tenido pegas ninguna. Siempre han estado a favor de nosotros y siempre nos han estado apoyando. Bueno, pero en general, Juan María, en general, siempre hemos tenido que contar con el apoyo de... Si no, era imposible. Si no están los ayuntamientos que hemos tenido, no hubiéramos podido hacer nada. Nosotros como privados y para el pueblo como lo hemos parado, sin el ayuntamiento, no. Es cierto que unos se han volcado más que otros y hemos tenido más suerte con unos que con otros. Eso sí es verdad. Pero bueno, ahí estamos, lo hemos hecho y se ha conseguido. Y ahí están los 27 años y la trayectoria de más de 30 años fomentando el deporte. Y una cosa que te quiero decir. En estos 30 años, me gustaría saber qué niño de Ubrique no tiene una camiseta de la carrera nocturna o de la carrera escolar Nutrias Pantera, la carrera primavera, cantera, la carrera San Sebastián. Yo creo que no hay ningún niño que no tenga camiseta. Todos los niños en verano los veis con las camisetas de la Nutrias Pantera. Significa que la cantidad de niños que han corrido, porque hablamos de 11.000 corredores que han llegado a hacer la carrera popular, pero es que de niños han sido muchos más. Es que las carreras de niños han sido siempre, había carreras que eran 1.000 y pico niños, y había, en Ubrique había censo escolar en unos 2.200 por ahí, y venían 1.000 niños a correr. Teníamos, es que era escandaloso las pistas de atletismo. Era la Avenida España, cuando se hacía la Avenida España, que sería impensable hoy día con los bares y demás, eso era para verlo, cómo se ponía esa Avenida España, con toda llena de gente, con todos los críos de todos los colegios. O sea, esa siembra que hemos hecho, esos niños que corrían en esas carreras, son los que hoy están corriendo. Son esa cifra de los 200 que están corriendo en la carrera de Ubrique. Y en otras carreras, por supuesto. Porque todos los que están corriendo en Ubrique hoy día han corrido alguna de las carreras de las nutrias infantiles. O sea que la semillita la pusimos y en estos 30 años estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Bueno, y el apartado de anécdotas que se puedan contar. 30 años de club, 20 y tantos años de prueba. Supongo que darán para mucho, ¿no? ¿Podéis aquí contar alguna? Sí, bueno, yo te voy a contar una de tantas que me han pasado, porque yo me he encargado siempre del tema de las inscripciones, del cronometraje y todo, hasta que han llegado las nuevas tecnologías y, bueno, me quitas de trabajo. Yo he estado en una habitación con 5 hermanos a la 1 de la mañana... con el ordenador encendido, inscribiendo, pues el año que vino, que había 700 corredores, pues había un año, el año 97, que se inscribieron, corrieron 600 corredores, pues ahí yo inscribía a 1.100 personas. Ahí las inscripciones eran gratis. Entonces se inscribieron 1.100 personas. Ahí las inscripciones eran por teléfono. Eran por fax, es decir, un nutria se iba a las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche estaba en el teléfono del pabellón cogiendo inscripciones. Yo las tenía que pasar al ordenador y la verdad que las letras de alguno había que entenderlas. Pero vamos, la anécdota era porque las primeras ediciones nosotros creo que, no sé si seríamos el primero, pero de los primeros organizadores de carreras que utilizaban ordenador para el cronometraje, que ahora se ve muy con el Chile y todo esto, pero nosotros ya en el año 94 ya teníamos nosotros un programa informático que recogía tanto las inscripciones como el lugar y la posición de llegada con sus tiempos. Pues bueno, pues no sé qué año fue, si fue en el tercero o en el cuarto año. Pues nosotros la llegada era en el mismo pabellón, en la pista de fútbol sala. Y entonces, pues el cable de luz iba desde el pabellón hasta el otro extremo de la pista. Y bueno, pues no le voy a decir nada a Luis Benítez, pero bueno, lo pasaron el cable, lo enchufaron en el pabellón y hicieron un cable y lo pasaron por el aire hasta el otro extremo de la pista. Pero claro, no había suficiente cable y lo que hicieron es enchufar un cable con otro y no lo aseguraron. Y ahora había un niño por allí jugando con una pelotita y el niño toma hacia el cable, mira, que llego, que no llego, que llego. Y cuando de pronto me digo, Paco, que esto se ha apagado, que aquí no pasa, que esto, que es lo que pasa, que esto lo otro. Pues el ordenador que estaba cronometrando todo esto se fue al traste. Se fue al traste que menos mal que éramos precavidos y teníamos a un par de nutrias que estaban cogiendo Serafín y Pepe Ramos y Puerto y Juan Román, que cogían los dorsales, iba, aparte de la informática, para asegurarnos, pues siempre estaban ellos cogiendo por lo menos los números de dorsal. Y entonces, pues ahí nos salvó la carrera. Ahí no las vimos y no las deseamos, pero bastante. No pudimos dar tiempo, las posiciones sí, pero los tiempos no. Y después en otra ocasión también pasó que nos regalaron unos dorsales. Fue de las pocas ediciones que hubo lluvia. Y claro, los corredores, lluvia o mucha calor. Yo creo que era mucha calor. Y entonces la gente que había que dar casi la vuelta al pantano, pues la gente cuando llegaban, yo cuando vi a los primeros corredores que traían un manojo de papel en la mano, yo al primero llegué a decirle descalificado, y me dice, ¿cómo que descalificado? Si es que esto no, pues no lleva dorsal, dice, pero si es que lo llevo aquí en la mano, y lo que llevaba eran papeles. Y te digo una cosa, tuvimos que ir cogiendo la clasificación de viva voz. ¿Qué dorsal tiene? El 200. Ah, pues no me acuerdo, pero... Y apuntábamos el nombre y todo esto, y al final salió la clasificación. Pero nos las vimos y nos las deseamos. Eso por mi parte. Yo no sé si esta gente seguramente tiene más anécdotas de... Bueno, ya para ir despidiéndonos, ¿qué retos le quedan a la carrera? Luis nos ha hablado de los retos, el reto que ahora mismo tiene el club, ¿no? El renovarse o morir. Pero, ¿consideráis que la carrera todavía le queda margen de crecimiento, algún reto? Hombre, yo ahora mismito, con quedarnos como estamos, me doy por satisfecho. Ya te lo he dicho antes, que esto tiene más visto de ir a menos que a más. Ojalá me equivoque, ¿no? Así que vamos a pedir otros 26 años más como esto y ya está. Y que haya relevo, porque si no hay relevo, esto se va al traste. Así que yo desde aquí pedí que sigamos adelante, unos años con más ganas, otros años con menos ganas, pero que esto tiene que seguir para adelante. Mientras nosotros estemos aquí, estoy seguro que va a ir esto adelante. Así que, nada, decir que siga tal como está, ¿qué vamos a decir? Porque es que esto no se sabe cómo... Si también no sabemos ni si va a ser el año que viene la carrera, ¿eh? Así que ahora mismito, seguir como estamos y ya está. Bueno, y quisiera terminar también diciendo que, a pesar de que no hay carrera, que este domingo se tendría que disputar la carrera, sí se han visto gente haciendo el recorrido de la prueba, a su manera, ¿no? En cierta manera también es una forma de homenajear ahí a lo que es la carrera en sí, ¿no? Sí, sería una forma de, hombre, de agradecer que la gente se acordara de que el domingo este hubiese sido la carrera, perdón. Que habrá unos pocos que la hagan el domingo. Sí, pero vamos, lo que queremos dejar es de agradecer que se acuerden de que el último domingo de octubre cambió de hora, carrera de nutrias. Pues entonces, pues, mira, si se ven, pues... No estaríamos agradecidos, pero lo que sí, hay que ser prudente y hay que ser consecuente con la actualidad, con la salud actual. Y entonces nosotros desde aquí no podemos animar a la gente a que la haga y que hagan y que vayan grupos corriendo, más que nada por el tema de la pandemia que estamos sufriendo. Entonces nosotros agradecidos desde que se acuerden, pero que por favor nosotros no nos queremos hacer responsables de si hubiera aglomeraciones de corredores haciéndolas. Si los hacen, por favor, pues mucha prudencia y sobre todo respeto hacia los demás, que no queremos pues tener consecuencias con el tema este del COVID. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar. Ha sido todo un placer poder contar con vosotros en este homenaje, en este recuerdo a la carrera popular Nutrias Pantaneras, que este domingo hubiera cumplido 27 años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy, con esta tertulia, este repaso, este homenaje al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras que realizamos en días pasados y que hemos reproducido en la jornada de hoy. Pues nada, fin de semana no prometedor porque, como hemos comentado, no se va a disputar esa carrera, pero bueno, tenemos por ejemplo fútbol, el inicio de la temporada liguera, que al menos es algo. Nosotros volveremos por aquí el lunes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.